Sí, el presidente de la Nación está en este momento dando su discurso en Plaza de Mayo con motivo de festejarse el 17º aniversario de la llegada de Perón a Ezeiza. Se espera que haya mucho público, todavía no está calculado cuánta gente hay en Plaza de Mayo. La televisión no enfoca bien la cantidad de público que hay. Claro, no se puede determinar cuánta gente hay. Y los ojos estaban puestos, más allá de lo que diga el presidente, en si habrá o no incidentes protagonizados por ambas CGT. Al respecto, la esposa del presidente, Zulema Yoma, indicó que espera ver un pueblo tranquilo y esperanzado. Agregó que en la movilización no solo van a participar peronistas, sino también argentinos. Como es evidente, Zulema Yoma sorprende día a día con sus frases. Realmente estoy anonadado. Tenemos otra información que dice una columna integrada por el Sindicato de Obreros Marítimos Portuarios, la Juventud Universitaria Peronista y la Juventud Justicialista de La Plata, ingresó por la Diagonal Sur a la Avenida de Mayo, entonando estribillos contrarios al gastronómico Luis Barrio Nuevo. Asimismo, manifestaron su adhesión al dirigente cervecero Saúl Ubaldini. Bien, yendo también a lo que pasó en el día de hoy, tenemos que decir que el ministro de Economía, Néstor Rapanelli, al llegar hoy a la provincia de Córdoba, sostuvo que, sin duda, el sector obrero es el que soporta más sobre sus espaldas el peso de la inflación. Sin embargo, afirmó que no habrá modificaciones en la actual política económica. La verdad que es un inspirado este Rapanelli también, ¿eh? Tiene bastante confusión. Un profeta, con lo que dice. Vamos con música. Vamos con música. La única forma de estar en el aire, con la tierra. Sí. Y a las 21 horas 20 minutos y después de escuchar a Louis Armstrong, seguimos en Señales de Humo, el noticiero de FM La Tribu, con más noticias. El director nacional de fiscalización, Hugo Constantino, admitió que algunos productos de la canasta familiar subieron hasta un 15%. Bien, yo te diría de que subieron bastante más de un 15% en lo que va del mes de noviembre, que recién estamos en la mitad del mes. Gracias a Fede Cámaras podemos comprobar de que hay productos que subieron hasta casi un 48%, como el caso de la yerba, que el 1 de noviembre estaba a 400 australes y ahora está a 590. Después, la harina subió un 45,3% y el jamón cocido un 42,9% como aumentos, digamos, los más significativos. Seguimos con gremiales. Tengo una información económica, unas declaraciones de Rapanelli, que dijo que aseguró que no habrá déficit fiscal operativo este fin de año. Con gremiales. Ahora sí, gremiales. Los textiles disponen medidas de fuerza. La Asociación Obrera Textil iniciará el lunes un plan de lucha consistente en paros parciales, selectivos y sorpresivos en reclamo de mejoras salariales, informó su secretario general Pedro Goyeneche. El sindicalista señaló que hoy será un día fundamental para las negociaciones. Que hoy fue un día fundamental para las negociaciones con la Cámara Empresarial Textil y explicó que los trabajadores solicitan un básico de 60.000 australes. Sí, tengo otra gremial que dice que los metalúrgicos por cuarto día consecutivo aplicaron paros parciales. La UOM y los empresarios están reunidos desde las 14 horas en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo en Paraná 26. Bien, por su parte quedó solucionado el conflicto salarial de los trabajadores del hipódromo, lo que asegurará la realización en La Plata del premio Dardo Rocha. Va siempre presente. Seguimos con gremiales. La UTA de Córdoba levantó el paro de actividades debido a que llegaron a un principio de acuerdo con respecto a sus reclamos salariales. Y tengo otra noticia que es nada que ver con las gremiales. ¿Ustedes tienen alguna gremial más? Perdón. Bueno, entonces vamos a un poco de música y luego volvemos con más noticias. 8.7, la radio de los estudiantes. Esto es Señales de Humo, el noticiero de La Tribu. Acabamos de escuchar Look at That Cadillacs de los Stray Cats. Y tenemos más noticias. Modifican el impuesto al turismo. El impuesto al turismo, cuyo monto original estaba previsto en $100 por viajero, fue reducido a la mitad para quienes viajan a países limítrofes. Así se establece en el proyecto de ley elaborado por los diputados justicialistas Jorge Matzkin y Oscar Lamberto, que será introducido como capítulo de la reforma tributaria en consideración en la Cámara de Diputados. Claro, tenemos que agregar de que el secretario de Turismo, Omar Facilavalle, afirmó que este impuesto va a ser transitorio y el proyecto va a estar fundado en la emergencia económica que vive el país y en la necesidad de detener a los más postergados. Como todos saben, este impuesto, el objetivo de este impuesto es para los, digamos, jardines maternales, una onda así viene, o para jardines maternales o para jardines de infantes. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, el Uruguay, que es un país limítrofe, que tiene una reconocida ciudad balnearia, que es Punta del Este, a donde anualmente se fugan varios miles de dólares. Yo, por ejemplo, para ir a veranear a Punta del Este, no sé cómo voy a hacer este año, porque tengo que pagar 100 dólares más, así que, la verdad, estoy preocupado. Yo creo que habría que pagar no 100 dólares para ir a veranear a Punta del Este, sino 10.000, más o menos. Claro, el tema no es tan sencillo, es bastante más complicado, ya que ni bien se decretó este impuesto, entre países todavía no está decretado, pero ni bien se afirmó que se iba a poner este impuesto, todos los cónsules de los países limítrofes pegaron el grito en el cielo, tratando de que la economía no se cierre tanto, y por ejemplo, en el Uruguay hay mucho más uruguayos que vienen a Argentina que argentinos que van para Uruguay. No, y yo quiero hacer una reflexión, porque por ejemplo la gente que vive en Mendoza le sale mucho más barato ir a veranear a Chile que a Mar del Plata, y lo tiene mucho más lejos, el viaje más largo y más costoso, por lo tanto. Bien, seguimos con más noticias. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, dijo que no todo se privatiza, no todo se vende, y aclaró que algunas empresas como Entel pasarán a manos privadas, pero otras quedarán en manos del Estado. Luego de reunirse con la Comisión de las Privatizaciones, Dromi expresó que no se han designado veedores. Lo que se pretende es que haya técnicos o especialistas que trabajen en conjunto con los interventores de las empresas del Estado. Las empresas del Estado no se venden, se regalan. Bueno, con respecto a esto, la interventora de Entel, María Julia Sobaray, se mostró molesta por la decisión del ministro de Servicios Públicos en caso de que coloquen veedores. Dijo que si se llegaba a concretar esto, presentaría su renuncia. Sí, eso es lo más probable, y si querés podemos pasar a otro ministro que cada vez tiene más poder, aunque juegue más calladito, y es el ministro de Educación, Salonia, que firmó junto con el rector de la UBA, Oscar Lluveró, un decreto, que el decreto se llama, tiene el número 1111, y le otorga, a partir de este momento, a la cartera educativa facultades extraordinarias para resolver los conflictos que pueda haber en las diversas facultades. O sea que la famosa autonomía en las universidades es algo que se está de a poco recortando más y más. ¿Qué más tenemos? Tenemos música en Señales de Humo, el noticiero de FM La Tribu. Sí, seguimos en Señales de Humo, el noticiero de FM La Tribu. FM La Tribu, la radio de los estudiantes, 88.7, Buscala. Y acabamos de escuchar Nena, Puedo Abrazarte, de Tracy Chapman. Seguimos con Educación. El ministro de Educación informó que está en trámite el decreto que elevará la retroactividad al 1 de octubre de 73.680 australes, 80.727 del salario de maestro de grado. Próximo habrá asueto en las escuelas dependientes del Ministerio de Educación y Justicia debido a las elecciones para determinar los miembros de las juntas de clasificación y disciplina. Bien, sigamos con la última educación. Tenemos que recordar de que el Diario Sur está haciendo una encuesta por todas las universidades con dos preguntas centrales. La primera, ¿tiene que haber arancel en la universidad? Y la segunda dice, ¿el ingreso debe ser restrictivo? Hay que contestar, supongo que ya en los próximos días van a estar las respuestas a esta interesante, muy interesante encuesta. Bien, dentro de un ratito vamos a tener internacionales con el Brasil, con El Salvador, lo que está ocurriendo. Y también vamos a tener algo especial que va a ser un poco para todos los compañeros. Como abre el discurso Menem. Para todos vamos a tener dentro de un ratito. Ahora la música en Señales de Humo. Entonces el discurso de Menem en Plaza de Mayo, pero más importante de lo que dijo en sí, conviene pasar a la audiencia cómo fue el inicio del discurso. bien, eso era lo más importante. Digamos de que la cara de Menem al escuchar el discurso de Gualdini, el coro diciendo Gualdini, Gualdini, ponía cara de, bueno, yo estoy con ustedes, compañero, pero... Yo creo que puso cara de, como de convertirse en estatua de sal, una cosa así. Yo creo que ya quería ir del balcón. Claro, pero tenemos que tener en cuenta de que la puja de la CGT está más allá de los dirigentes sindicales y que las bases ahora están tomando partido y seriamente en cuál va a ser el futuro de la CGT. Con respecto al discurso en sí, Menem habló como pensamos la mayoría que lo iba a hacer, haciendo un homenaje a Perón y a su vez haciendo el discurso de la unidad nacional, de todos de la mano y todo eso. Digamos que en ese sentido no nos sorprendió tanto, fue un discurso muy largo, de más de media hora de duración. Claro, y que tal vez es un poco serio analizarlo ya, sino que lo teníamos que escuchar nuevamente como para dar una buena opinión acerca de esto. Y otra de las cosas que hizo Menem al principio fue reivindicar la figura de Eva Duarte. Bueno, y nos vamos al exterior. Internacionales. Elecciones en Brasil. No está definido todavía si será Lula o Brizola quien disputará en diciembre próximo la presidencia del Brasil con color de melo. Sí, pero más allá de todo esto tenemos que decir que a dos días, más de dos días de las elecciones, terminadas las elecciones, el recuento de votos es extremadamente lento, da lugar a segundos pensamientos y segundas intenciones, tipo fraude o tipo curro, como se lo quiera. O puede ser un posible espacio de tiempo para transacciones. Claro, la cuestión es que se está estirando demasiado, ahora ya viene el fin de semana, digamos de que se está dilatando de sobremanera, lo único que se sabe es el triunfo de color de melo, pero en el segundo lugar como que la cuestión no está del todo definida y nos sorprende de sobremanera. ¿Tenemos algo de Salvador? Sí, tenemos de Salvador, de que continúa el conflicto. Y como todos saben, el presidente Cristiani solicitó la intervención de la fuerza de los Estados Unidos para poder solucionar este conflicto bélico. Por su parte, él expresó un profundo malestar por el asesinato de los 6 jesuitas cometido por los escuadrones de la muerte. Y para terminar, tenemos que decir que en el día de hoy falleció el periodista inglés David Blandy. El fallecimiento de un periodista extranjero trae sus controversias. No, nadie se la lleva tan de arriba. Tengo otra internacional que se titula Los estadounidenses y el indulto. Dice, escritores estadounidenses, entre ellos Miller, Mailer y Bradbury, firmaron una solicitada en la cual instan a Menem a no indultar a los militares culpables de violaciones de los derechos humanos. La solicitada fue publicada hoy en el diario Página 12. Nuestro corresponsal que estuvo recién en Plaza de Mayo y nos trae su informe. Bueno, acabo de llegar, quiero decir, recién de la Plaza de Mayo. Mucha gente, no tanta como yo esperaba, yo pensé que iba a estar repleta, que iba a estar con más diagonales, pero no, además se podía caminar en la plaza, había bastante espacio. La parte más adelante está bastante impenetrable, ¿no? Pero desde la pirámide para atrás ya estaba todo bastante, se podía caminar cómodamente. Bueno, primero que antes de hacer un comentario sobre el discurso, tenemos un testimonio del senador ahora electo Eduardo Baca. Lo podemos aclarar, que se refería antes del acto de empezar, estaba en una columna, lo entrevistamos. La noche de hoy tiene sentido de recordación del 17 de noviembre, fecha en la cual el general Perón volvió a Argentina para reunir a todos los argentinos. Hoy recogemos el espíritu y hacemos una convocatoria a la Unión Nacional para superar los graves problemas que tiene la Argentina, que demandan la contribución solidaria de todos. Hablaba de alguna manera que a partir de dentro de que se buscara hacer un acto con el estudio de autoridad del peronismo. Efectivamente, la unidad del peronismo es condición para poder alcanzar la unidad nacional. Esto nos decía entonces el senador Eduardo Baca antes de empezar el acto. Me gustaría hacer un breve, si tengo tiempo, un breve comentario acerca del discurso de Menem, lo que escuché. Yo escuché las dos terceras partes y después me vine directamente para acá. La primera parte se refirió muy enojado hacia los especuladores de turno. Los acusó de que ellos hacen temblar al país y que no sé, que el hambre después no se negocia, lo que suele decir siempre, ¿verdad? Pero lo que me llamaba la atención es que él sacaba los problemas fuera del movimiento peronista, ¿verdad? él se refirió muy poco al tema de la CGT, a los problemas sindicales, a los problemas obreros. Más bien sacó el problema fuera del gobierno y fuera también del movimiento peronista. Tenemos un tema preparado, después por ahí podemos pasar a escuchar una parte del discurso. ¿Falta un poquito? Bueno, también hizo un llamamiento a la unidad de la CGT porque dijo que el pueblo argentino, el movimiento obrero argentino es uno solo, por lo tanto tiene que haber una sola CGT. También hizo un llamamiento a la reconciliación nacional, a cada momento se refería a eso. ¿Está el tema? Vamos. Todavía no. Villano invitado Bergesmel, como el pingüino. Ahora, amigos míos, maniobren. Preparen. Apunten. No hace gracia, pingüino. Querido comisionado, esta situación es bellísima. Denos nuestro cheque de $1,000 para el fondo del policía desamparado. Con toda mi gratitud, amigos, se lo merecen. Está certificada. ¡Santo zapatazo! La sola prueba de bala nos han salvado la vida. Y el disparo aflojó mi batigarra. To the Batmobile. Let's go. Ahora la cama y perros de power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Para deducir cuál va a ser uno de los temas ejes del programa de hoy. ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a hablar un poquito del héroe, del gran héroe Batman, del gran héroe para los que tenemos 20 y pico, 25, y el gran héroe para los chicos que ahora empiezan a prenderse el televisor a las 6 de la tarde y disfrutan de lo que nosotros disfrutamos hace ya 10, 15 años, y en Estados Unidos en la década del 60. Pero no todas las opiniones dicen que es un gran héroe. Por lo menos a lo largo de esta noche vamos a cuestionar la figura de héroe de Batman. ¿Qué son los héroes y para qué sirven los héroes? Y si es que queda algún héroe todavía. Seguimos con el tema Batman y estuvimos leyendo un poquito uno de los libros de Ariel Dorfman que se llama Patos, Elefantes y Héroes. Él nos cuenta que escribió este libro a partir de una idea que le surgió después de hablar con una mujer que él mismo no recuerda demasiado, pero que dice que conoció en una población marginal de Santiago de Chile, que más o menos el prototipo de esta mujer sería como tantas otras mujeres sumergidas en una condición subhumana en los aledaños de los grandes urbes de América Latina. Ella me dijo algo que todavía recuerdo, dice Dorfman. Me preguntó con toda franqueza si era cierto que yo creía que ella hacía mal en leer fotonovelas, porque le habían comentado a esta mujer, otros trabajadores de la zona, que él estaba haciendo un estudio sobre las historietas, melodramas, films de violencia, series de tele y radio. Y sigue diciendo Ariel, le contesté que sí, que era cierto, que se me ocurría que las fotonovelas eran dañinas para su salud mental y emocional. La amiga pobladora no parecía estar de acuerdo con mi cruda purificadora. No nos haga esto, compañerito, dijo ella con ternura y familiaridad. No me quite los sueños. Ella deseaba y requería ilusiones. Yo deseaba hacer la inserción de esas ilusiones. Al poco tiempo la volvió a encontrar, dice, a los 2 o 3 años, después de 2 o 3 años del gobierno de Salvador Allende, se encontró con ella y ella le dijo, a pesar de que él no la había reconocido, se me acercó para avisarme que yo había tenido razón, que ella ya no leía aquellas basuras. Y agregó una frase que todavía me ronda en la cabeza. Ahora, compañero, soñamos la realidad. No, lo que opino del fenómeno es que lo que me parece nefasto es la comercialización que se hace desde el punto de vista de las remeras, todas esas porquerías. Yo cuando fui al cine tuve la oportunidad de ver las colas de la película y me pareció buena. Me pareció muy buena. Me parece que en todo caso lo que caga el producto, por decirlo de alguna manera, es la batmanía. La comercialización que se hace de que ahora todos los conchetos andan con el logo de Batman en todos lados. Zapatilla de Batman, no sé, un día de esto van a sacar calzoncillo de Batman. Y eso es lo que no existe, me parece. ¿Qué pasó con Robin? ¿Qué sé yo? ¿Se murió? Robin es puta. ¿Se murió? ¿Qué sé yo? Que lo murieron. ¿Qué opina del fenómeno Batman? Me tiene loquísimo Batman. Estoy esperando que se estrene el 7 de diciembre la película, ya saqué entradas porque realmente esta cultura transnacional yankee me tiene re identificado. Además, yo creo que la Argentina necesita, la juventud argentina necesita un ídolo como Batman, porque acá creo que no tiene ídolo que lo represente o supongo que lo represente. Maradona es un ídolo, pero saltando de la ironía, no, realmente yo no entiendo, no comprendo la manera en la cual está avanzando Batman, no sé por qué, digamos, porque hoy Batman, ayer los tres chiflados o antes el Zorro, no sé, yo creo que la gente que realmente se copan con Batman es porque realmente no tiene nada en la cabeza. ¿Qué pasó con Robin? Creo que Robin lo cagó a Batman, por ahí se cuenta. Realmente no sé bien, nunca me preocupó demasiado Batman o Robin. Yo realmente estuve más copado con el Zorro y el Sargento García. La cagada. Nada más. Realmente es lamentable el comercio que se hace con las criaturas y el mensaje que les mandan por abajo. Me tienen las bolas llenas el negro y el amarillo batmaniano. ¿Qué pasó con Robin? Robin, yo no lo conozco. Me suena, ¿de dónde es? ¿Dónde trabaja? Falleció de SIDA. La fuerza física de Batman, su pericia y habilidad, su talento persuasivo, su ética irreprochable, indican que se trata de un hombre excelentemente dotado para vencer los obstáculos grandes y pequeños que le cierran el camino. Cuando parte, identificado por el lector y los demás, no quedan dilemas ni dificultades. Todo es armonía. El interés central es destruir a un adversario que ha venido a perturbar la tranquilidad del cosmos. Batman no tiene problemas con los ricos. Se han adquirido su dinero de una manera honesta. Y seguimos en el lado virgen, y ahora el espacio de Gym Total, con la profesora María Amuchastegui de los Cantos. Idea original, José Cantos. Pero buenas noches. ¿Cómo las está tratando el entrenamiento? Porque recibí algunos llamados con quejas de dolores musculares. Amigas, les dije y lo repito una vez más. Si les duele, es que estamos trabajando. Si duele, es bueno. A más dolor, más resultados. La gimnasia, sobre todo la gym total, es como las pasiones, es como el amor. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, pilla. Bueno, les cuento, a propósito de la charla, que mis colegas periodistas... Perdón, lo que pasa es que estoy un poco resfriada. A propósito de la charla, les decía que mis colegas periodistas están teniendo en este momento... Me he venido con un look muy especial. Diría, Patty especial. Adivinaron, ¿verdad? Hoy tengo un maillot y calzas negras y una inscripción adelante que dice en amarillo I love you Batman y otra atrás que dice I love you Robin. Yo vendría a ser la Bati profesora de Gym Total. Bueno, basta de ironías y manos a la obra. Hoy vamos a trabajar piernas, caderas, glúteo izquierdo y glúteo derecho. Muy bien, ¿están listas? Nos paramos y empezamos a trotar en el lugar despacito, despacito.